visto, Denis. Puedes decir cualquier cosa sobre la obra, sobre el recital o sobre ti, ¿no? Bueno, yo voy a tocar La Chacona de Bach. Y aparte de que trae, como cualquier otra obra, un gran mensaje, para mí este es particularmente importante porque trae un mensaje luctuoso. Es una obra que le dedica a su esposa fallecida. Y en este punto yo creo que nos muestra lo que a veces como seres humanos llegamos a ser, muy frágiles. Entonces, más que cualquier otra cosa, más que mostrar virtuosismo o cualquier cosa, me gustaría que ese mensaje llegue, que es muy empática con los sentimientos de cualquier persona que pierde a alguien tan importante.